Sáquele jugo a la Semana de Educación Financiera. A partir de hoy se llevarán a cabo diversas actividades en torno a la Semana Nacional de Educación Financiera 2014, con actividades como el viaje en el tiempo, organizado por el MIDE, la Feria del Conocimiento de la CNBV, el cine móvil con varias proyecciones de Banamex, el aula móvil de BBVA Bancomer y la puesta en escena de superhéroes de Pensioniste en la sede central de la Semana Nacional de Educación Financiera. Instituciones financieras públicas y privadas brindarán información útil a los usuarios de servicios financieros, con un foco especial en los más jóvenes. Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, dijo en entrevista que serán alrededor de 1.300 actividades en el país y 238 en la sede central, que este año será en el Museo Tecnológico MUTEC, del 23 al 26 de octubre, ubicado a un costado de la Feria de Chapultepec. El año pasado fue la primera experiencia en una sede central. Tuvimos 20.000 personas y este año esperamos una cifra superior de 30.000 personas, cuando menos, en la sede central. Esta ocasión las actividades serán el jueves, viernes, sábado y domingo, para aprovechar la afluencia al propio museo y a Chapultepec el fin de semana. Para el directivo, el usuario podrá sacarle provecho a los más de 40 stands ubicados en el recinto y recomendó a los asistentes hacer un itinerario para acceder a la mayor cantidad de información posible. Hay que acercarnos a obtener la información que requerimos, hacer las preguntas necesarias de los diferentes productos financieros y llevarnos en la mente los consejos para aplicarlos a lo largo del año. Pues de nada sirve que conozcamos los productos si no tratamos de poner en práctica los consejos que se van a estar brindando, indicó. No obstante, apuntó que las actividades de educación financiera no se deben quedar en las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera. Forma parte de los programas de educación financiera de las propias entidades, como el automóvil de BBVA Bancomer, añadió. Niños y jóvenes, el objetivo. Para las autoridades de la CONDUSEF, este espacio está enfocado a toda la familia, con énfasis especial en los más jóvenes para que puedan tomar decisiones inteligentes en torno a su vida financiera. Jorge Torres Góngora, director general de Educación Financiera de la CONDUSEF, explicó que las actividades en la sede central y en el interior de la República están diseñadas para mejorar la capacidad de los más pequeños del hogar. De manera muy clara, sencilla y entretenida, se van a poder acercar a conceptos básicos para la vida diaria y además pueden mejorar sus capacidades financieras diarias. No solo será un momento divertido para ellos, sino que podrán además, aplicarlo a su vida cotidiana, dijo en entrevista. Para los más pequeños se recomienda buscar un recorrido para mejorar sus capacidades en torno al ahorro, ya que es la base de una vida financiera saludable que abre las puertas a otros productos financieros. Rodríguez Darinka, 20 de octubre, El Financiero, página 45, elfinanciero.com.